cuento con un nombre. Silvia proviene del significado de la designación del canto que produce el viento en las ramas de los pinos, casuarinas y algunas otras coníferas. Silvia, violín y junco, tu nombre tiene el labio del viento sobre el pino. El cazador llegó y armó la trampa. La trampa que lo caracteriza. La trampa que lo ubica en la posición de los enemigos de la libertad. Porque el pájaro es la libertad, la belleza en entera libertad. Y la trampa es la justificación de los estafadores. Así, con ese sentido, el cazador llegó y armó la trampa. Armó la trampa y esperó. Esperó pacientemente porque tenía tiempo. Los estafadores siempre tienen tiempo. Poco después se acercó una calandria, un pájaro representante de la libertad. Y como todo libre, el pájaro es inocente. Como inocente, la calandria cayó en la trampa. El cazador entonces la llevó a su casa y le construyó una hermosa jaula de colores. La jaula es la perfección de la trampa, la estilización de la compulsión, la más fina y aguda forma del odio, la justificación de los dictadores. Algunos arman la jaula por amor, dicen que por amor, pero no es así. La jaula es el oprobio. La calandria, que es el más intenso sentido de la libertad y el canto, solo comprende la jaula como un equivalente de la muerte. Pero como estaba en estado de pureza, que es el estado de los libres, desde que pisó la jaula, hizo precisamente lo que hacen todos los libres: cantó. Cantó durante 3 días y 3 noches, los 3 días y las 3 noches necesarios para el milagro. Al término de esos días y esas noches, la calandria se transformó en una cinta de canto, y así, como canto puro, pasó a través de los barrotes de la jaula y se elevó hacia el cielo como un símbolo de la libertad. En ese momento, el viento sur llevaba una niñita que debía nacer en algún lugar de la tierra. La cinta de canto de libertad, que era la calandria, se quedó adherida sobre la cola del viento junto a la niña. No fue por casualidad que la cinta de canto de libertad, que era la calandria, fue el primer juguete que tuvo la niñita. Y así, jugando y jugando, casi al final del viaje, el viento pasó entre las ramas de las casuarinas. Se escuchó entonces el largo silbo del viento con las flautas del follaje y la niña, que no sabía nada, se asustó, abrió la boca y, sin querer, se tragó la cinta de canto de libertad, que era la calandria. Por eso fue que cuando nació, todos se asombraron al ver que se reía y lloraba con la letra I. Y se asombraron de su forma libre de soñar y le pusieron nombre de violín y la llamaron Silvia. Desde entonces, esto les viene sucediendo a los pájaros y a los pueblos.